Seguimos en las voces del consorcio y vamos a... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quiere ir? No, usted cuénteme. No, vamos a seguir con el programa. La voy a orientar. Hoy tenemos la visita de la gente de la Cámara de Administradores de Propiedad de Santa Rosa, provincia de Buenos Aires. Como corresponde. Y va a estar su señor presidente en un ratito más. Exactamente. Y eso sí, vamos a hablar de que la UCRA nos invita por medio de esta gacetilla a que el día 14 de octubre se llevará a cabo en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, ahí en Catamarca, el 25 de mayo, a las 16 horas en la Sala B, la charla debate liquidación de expensas. Elementos a tener en cuenta: expensas ordinarias y extraordinarias, clasificación de gastos de fondos de reserva, de prorrateo y extraordinarios, el Consejo de Administración, auditoría de consorcios, lo cual estará a cargo del licenciado en administración Juan Brunati. La entrada es libre y gratuita y, se los espera, inclusive a nosotros, el día 14 de octubre, allí en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, Catamarca, 25 de mayo, 16 horas en la Sala B. Siempre son reuniones tempranito. Bueno, ahora sí, vamos a presentar al presidente de la Cámara de Administradores, que ya va a venir a ocupar su puesto acá en el estudio de la radio, lo cual, digamos que tiene en proyecto la Cámara de Administradores un ciclo de actualización profesional para administradores de este segundo semestre. El lunes 20 de octubre, responsabilidad civil de los consorcios, expositor doctor Abel Soria, abogado, horario de organización de 18 a 20 horas. El lunes 27 de octubre, optimización del mantenimiento edilicio, expositor arquitecto Lelis Fernández, de médicos de edificios, horario de organización de 18 a 20 horas. Y el lunes 3 de noviembre, reglamento de copropiedad horizontal y sus modificaciones, elección de administrador. Expositoras, la escribana Elba María de Los Ángeles Frontini, escribana María Silvana Fiorentino y escribana Humberta Pilar de Angelis. Los horarios de realización son de 18 a 20 horas en todos los casos. Esto, por supuesto, que es en la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, en la calle La Rioja 2387. Y para la inscripción correspondiente y mayor información, ustedes se pueden dirigir a esta dirección, La Rioja 2387, y si no, en el teléfono 492-4884, donde ustedes podrán recabar más información de lunes a viernes de 8 a 14 y por la tarde de 17 a 20 horas los días lunes y miércoles. Hay que destacar que los cupos son limitados y que se entregarán certificados de asistencia. Bueno, buenos días, señor Néstor Mucci, presidente de la Cámara de Administradores. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, José. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muy importante esto de del ciclo de actualización profesional, que digamos que es el segundo semestre, el segundo ciclo de este año. Exacto. Nosotros al comienzo del año programamos dos actividades, dos jornadas. Una realizan dentro del primer semestre y ahora en el segundo semestre el resto de la jornada. Ahora bien, suponemos que esto es algo que va a continuar así, quizás con mayor intensificación el año que viene y con algunas modificaciones. Pero ha sido muy positivo e incluso las inscripciones son bastante importantes. Esto es lo importante, que la participación, ¿no es cierto? Donde siempre hay un privilegio para los asociados, pero también es libre para aquellos que quieran también anotarse. Exacto, pero siempre tratándose de administradores en ejercicio. Eso es un punto de consideración, dado porque, si no, cuando se trata un tema, lo tratamos desde el punto de vista de la profesión, ¿no? Y ahí pueden diferir, si no, aspectos. Claro. Inclusive desde donde hay determinados conocimientos ya. Exacto, evidentemente. Básicos. Bueno, pero no todo es trabajo. También se están organizando la fiesta para fin de año. Eso es muy importante. ¿Se va a llevar a cabo en qué sitio y cuáles son las características? Bueno, se va a desarrollar en el Griego, en el camping. Sector, en el camping del Griego, pero en el sector ahí donde tiene salón los de salones, fiesta, sí. El salón de fiestas. Es el día 28 de noviembre. Bueno, nosotros pretendemos, como siempre, hacer una fiesta muy importante hacia fin de año y creemos que así lo será. Ya a partir de la semana que viene van a estar las entradas en venta. Uh-huh. Y bueno, cualquier consulta la pueden realizar con la secretaria de la Cámara. Está bien. La idea es el 28 de noviembre, es una cena nocturna, 21 horas. Exacto. Uh-huh. Es cena, es baile, espectáculos, regalos. Uh-huh. Bueno, todo lo que corresponde a un evento. Está bien. A una buena despedida del año. Que son tradicionales estas fiestas de fin de año de la Cámara de Administradores. Sí, son tradicionales. Muchos años que se vienen realizando con marcado éxito, con mucha asistencia de los asociados y de empresas, amigos, propietarios, gente que está en relación con la actividad profesional de la Cámara y de la propiedad horizontal. Bueno, acá hay una pregunta de un propietario que ya hace varias veces que nos pregunta que ¿por qué no están los honorarios de los administradores en la página web? Bueno, ese es un temita que los tenemos que actualizar, José. Uh-huh. Nada más. Sí, se habló en consejo directivo y se va a levantar y se va a colocar en la página web. Claro, porque estaban históricamente, después cuando comenzaron a tratarse la variación y el aumento de la Cámara, se dieron de baja y no se puso la nueva. Exacto. Que rápidamente la vamos a dar a leer, ¿Cómo no? Ustedes me la alcanzaron la semana pasada. Los honorarios para la administración de edificios, de acuerdo a esto, esta escala de honorarios, que se basa en lo informado por la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires. Los mínimos para un edificio de hasta 10 unidades, 450 pesos. Hasta 20 unidades, 800 pesos. El valor por unidad funcional se adiciona al mínimo anterior, es el que se detalla dentro de las siguientes escalas. Para edificios de 21 hasta 40 unidades, 30 pesos por unidad funcional. O sea, son desde 21 a 40 unidades. Las 20 iniciales son 80. Esto hay que hacer un cálculo matemático, evidentemente. Correcto. Se le suma de 21 a 40 unidades a 30 por unidad. De 41 a 80 unidades, 25 pesos por unidad. De 81 a 200 unidades, 18 pesos por unidad. Más de 200 unidades, 14 pesos por unidad adicional. Y en los casos de cochera y espacios guardacoches, las primeras 80 unidades, pesos 14 por unidad. Las siguientes, hasta 200 cocheras o espacios guardacoches, 7 pesos por unidad. Y más de 200 cocheras se adiciona 4 pesos por unidad. Dice la nota, se deja aclarado que los valores corresponden a la generalidad operativa de los consorcios y se deberá tener en cuenta que en ellos los requerimientos especiales del servicio, las características técnicas del edificio y las superficies de las unidades funcionales. Por otra parte, en virtud del cúmulo de diversidad de tareas que los administradores han debido absorber en los últimos tiempos, se ha establecido como arancel adicional la suma de pesos 50 para la emisión de los certificados de deuda. Fundamentalmente cuando se da transferencia de inmuebles, lo que solicitan los escribanos, ¿no es cierto? Que es la certificación que solicitan los escribanos, que además de la deuda piden seguros, si el consorcio tiene juicios a favor y en contra, una serie de datos que el administrador tiene que ofrecer al escribano antes de que se escriture la propiedad cuando hay un traslado de dominio. Bueno, y la última pregunta que se me ocurre es que estos días, en el diario local, el diario La Capital, había una serie de notas en las cuales los dirigentes del Shooter, vía su secretario general, el señor Ángel Giardina, hablaba de que quería tener un contacto con la Cámara de Administradores para conseguir un plus al sueldo actual. La Cámara le contestó de que no es el encargado de dictaminar sobre los sueldos y sin embargo hubo una nueva declaración de la gente de Suter que lo quieren hacer de buena voluntad en una tratativa directamente con la Cámara de Administradores acá de la provincia de Buenos Aires en una gestión como para poder actualizar un sueldo que para ellos se le ha desfasado. Acláreme usted la posición de la Cámara de Administradores y qué posibilidades tiene de intervenir en este tipo de aumento de sueldos. Primero, la posición de la Cámara de Administradores cuando emana esa nota el día domingo, es decir, en contestación a una nota anterior que había hecho el señor Giardina, manifiesta que la Cámara no puede llegar a ningún acuerdo. Primero, porque todo se hace dentro del marco de las paritarias o a través de un decreto de carácter generalizado que otorgue el gobierno un aumento. Esa es la única manera. No tenemos personería gremial, no participamos ni siquiera de las paritarias. Entonces, mal podríamos nosotros otorgar un aumento. ¿Qué surge a esto? Surge al otro día una contestación del señor Giardina, donde manifiesta que tenía la intención de hacer un acuerdo con la Cámara en función de un acuerdo de carácter regional y sectorial voluntario. No lo podemos hacer, de ningún modo, ni lo vamos a hacer. Por lo tanto, nosotros nos atenemos solamente a lo que marca el convenio colectivo, que no creo que se vaya a abrir las paritarias, realmente no creo que se abran, por lo que ha salido últimamente en las informaciones. Lo que tampoco podemos hacer, dar un aumento, salvo que venga un aumento de carácter generalizado, pero a través de un decreto gubernamental. Ese es el tema, es clarito. Sin hacer juicio de valor, si corresponde, no corresponde, hubo la inflación, todos la conocemos, indudablemente. Pero no tenemos las facultades como para firmar ningún acuerdo. Por otro lado, voy a hacer una aclaración que también la hice oportunamente. Hoy las expensas y los presupuestos de los consorcios son extremadamente exiguos para atender todos los problemas que tiene un consorcio. Por lo tanto, el aumento que se otorgue incide muchísimo en una expensa. Todos sabemos muy bien que depende de las unidades puede incidir el aumento de un encargado. Pero independientemente de eso, creo yo que de acá a fin de año no va a haber aumento, excepto que el gobierno nacional otorgue un aumento generalizado, que también ellos lo están viendo en otros sectores. Generar un aumento implicaría desocupación, que no se daría en este caso, ¿no? Pero es un tema difícil de la Argentina de hoy y del mundo, ¿no? Sí, además estamos viviendo un momento de incertidumbre. Esta es la realidad, porque no sabemos con qué parámetros nos vamos a mover y evidentemente ya comienza a instalarse una espiral inflacionaria, ¿no? Palabra que el gobierno no quiere escuchar, pero es una realidad. Cuando uno va a comprar materiales de construcción y, por otro lado, cuando uno va al supermercado por alimentos, ¿no es cierto? Ya se nota un aumento de precios. Yo lo noté en algunos artículos para la construcción, ya están, pero en estos últimos días, lo notable, porque normalmente, como hablábamos, son listas que se renuevan con una cierta periodicidad, que no se da tan rápido el aumento, pero ya les ha venido el aumento en muchos productos con la entrega de la reposición. José, casualmente me comentaban que el día viernes, hablando con una empresa de venta de artículos de electricidad, ya se preveía para la semana entrante un aumento del 10%. Por el aumento. Claro, es decir, es toda una cadena, la que reconozco, donde lógicamente la pagamos todos acá. Y fundamentalmente también el empleado también lo siente, como lo siente el jubilado. Entonces, los presupuestos, las obras que tenemos que hacer necesariamente, porque a veces en ocasiones nos obligan determinadas ordenanzas, las tenemos que cumplimentar. Bueno, es una tarea del administrador, por eso el administrador tiene muchísimo trabajo. Hoy no es el administrador, y quizás sería muy interesante, José, que invitaras en alguna oportunidad, hicieras una comparación con un administrador de hace 40 años. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Sin duda. Sería interesante. Sí, sí, sí, sin duda. Lo hemos tenido participando y analizando lo que históricamente ha variado estas relaciones. Bueno, también tendríamos que comunicar que ha habido alguna interesante reunión con el Colegio de Martilleros y Cordeadores Públicos sobre temas inherentes a ambas instituciones, de interés y de acercamiento, y bueno, donde se habló inclusive de la ley del administrador y bueno, y de este hecho de que la Cámara la está impulsando como siempre o más que siempre. Exacto, la Cámara está... impulsando esa ley tan deseada a través de la Cámara de Senadores, de los legisladores, y bueno, esperamos noticias en estos meses, que vamos a tener alguna entrevista justamente con la Comisión de Legislación, que es quien tiene a cargo el estudio de nuestro proyecto de ley. Uh-huh. Por otro lado, felicito a todos los martilleros, si bien uh-huh. ayer estuvimos y nos uh-huh. atendieron muy bien. Uh-huh. Y es cierto que estuvimos con el señor Doncini y también con la gente del área de control profesional. Exactamente. Es muy interesante esto, por lo cual nos citaron, porque quiero hacerlo público en el sentido de que los únicos habilitados para ejercer son los martilleros y corredores públicos. De ninguna manera, como ocurre muchas veces, se nos presentan en los consorcios situaciones donde se hacen o ventas o alquileres de forma que no es legal. Es decir, hay veces puede haber encargados que justamente nos citan al efecto que realiza esas operaciones. Bueno, esas operaciones están prohibidas. Desde ya... siempre y cuando cobrando una comisión, ¿no? Como se piensa. Los únicos habilitados son los martilleros y corredores públicos. Nosotros, de parte de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Martilleros tiene todo nuestro apoyo en lo que le podamos dar para tratar de que no se produzcan este ejercicio ilegal de la profesión de corredor y martillero. Sí, ¿no? Lo hablamos acá en el programa también con la gente del Colegio de Martilleros, de que el colegio quiere hacer una campaña de docencia, en el sentido de que hay muchos propietarios que son los que ignoran todas estas cosas, en donde comprometen a los al personal de los edificios. Es decir, porque muchas veces es el propietario el que le da el bien en venta, en alquiler, comprometiendo al encargado, porque es el que no está en condiciones legales de llevar a cabo este tipo de emprendimiento. Más aún, José, se nos presentan que determinados propietarios le dan, como decís vos, y por otro lado está el propietario que no lo hace y se queja que el encargado, en horas de trabajo, está haciendo esa tarea. Sin duda. Que no la puede hacer, indudablemente. Sí, sí. Ahora bien, por otro lado, yo siempre digo a los propietarios que cuando alquilan una propiedad, generalmente en verano, no hay mejor forma que tener un profesional, una oficina... Que les dé la garantía. Que les dé la garantía, que puedan recurrir a cualquier hora, e inclusive a los administradores también, porque si se producen, por ejemplo, hechos de convivencia, bueno, tenemos dónde recurrir. Claro. Es decir, bueno, eso es muy importante y tiene todo nuestro apoyo. Claro. Martilleros está emprendiendo esta campaña donde fundamentalmente quiere hablar con y llegar a los propietarios, por eso esta reunión con la Cámara de Administradores y con el SUTER y demás. Pero también no está exento de hablar con algunos profesionales martilleros y corredores públicos que también incentivan por ahí el trabajo del encargado en estas cosas, cuando... que les consiga mercadería y demás, como también algunos administradores, ¿no es cierto? Que por, digamos, qué sé yo, conveniencia, cohabitación, le permiten ejercer estas actividades. Así que, bueno, es todo un trabajo que no es tan sencillo, pero bueno, que tiene como fin aclarar este tema de la imposibilidad de la gente que trabaja en relación de dependencia en la propiedad horizontal ejercer la actividad de compra-venta y alquiler, como vos decís, profesionalmente cobrando una comisión. Claro, lo que pasa es que por ahí históricamente eso se fue dando, antiguamente se daba y era de uso común, pero al querer profesionalizar cada una de las actividades, ahí es donde se empiezan a encontrar con hay que dejar de hacerlo porque ya no corresponde. Bueno, nunca correspondió, pero bueno. El otro día, precisamente hablando con esta gente de control profesional del Colegio de Martilleros, hablábamos de que cómo ha cambiado el colegio y su presencia, porque antes cualquiera tenía un cartelito, digamos, el frutero de la esquina, el carnicero, el encargado que ponía un ostentoso cartel, vendo, bueno, todo eso ha desaparecido, claro. Porque evidentemente ha habido una campaña y una seriedad en esto del Colegio de Martilleros y ha avanzado en este sentido. Bueno, ahora falta concientizar en la responsabilidad a algunos sectores que la ignoran y bueno, y es importante llevarla a cabo. Bueno, no sé si hay algo para agregar. Yo lo que voy a agregar es algo referente a la ciudad. La Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires quiere felicitar al señor Intendente Municipal y a todo el grupo de colaboradores, que lo vamos a hacer público, porque realmente la gestión de la Copa Davis ha sido un trabajo estratégico y muy bien llevado. Realmente estamos orgullosos y desde el punto de vista de nuestra Cámara vamos a apoyar. De hecho, somos partícipes del ENTUR, uh-huh. Es decir que estamos en el tema, pero realmente ha sido una labor excepcional. Mar del Plata se ve beneficiada y se ven beneficiados muchísimos sectores. Y creo que muy importante la imagen que se le va a dar al mundo, ¿no? Más allá del movimiento que pueda tener la ciudad comercialmente y que eso incita a algunos sectores. Pero yo creo que más que nada es el mensaje hacia el mundo, el reconocimiento a la ciudad, la visión de la ciudad que se va a tener en el mundo, porque, bueno, esto se... Vos sabés que toma una dimensión terrible por medio de precisamente de los medios de comunicación y fundamentalmente de la televisión. Y bueno, eso es muy importante. Sí, ayer, en el día de ayer, yo estaba justo en el Colegio de Martillero y Corredores Públicos cuando me entero, y bueno, era una algarabía total, pero salió, viste, la vena marplatense, la identidad marplatense, que a veces nos quejamos, la tenemos, no la tenemos. Y yo creo que hay un gran trabajo del Ejecutivo en ese sentido, y su grupo de colaboradores desde ya, hay que destacarlo. Muy bien. Bueno, le agradecemos, Néstor Mucci, presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, su presencia hoy en el programa Las Voces del Consorcio. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en un ratito. Pueden comunicarse al 491-2923 si tienen alguna consulta o alguna inquietud.